abuelo que como yo era un gran jeta. Un día de inspiración creó una receta que estimula el amor con petaceta. Petaceta en la vagina, petaceta en los cojones, petaceta y si te anima, petaceta en los pezones, petaceta con saliva, siguiendo estas instrucciones, abre un sobre y ponlo encima, verás cómo se te empina, abre un sobre y con saliva, aplicado en tu vagina, no tengo más ambiciones que alegrar los corazones. Un triunfador con la bragueta, comercializando amor con mi maleta. Pregunta en el callejón por el más jeta. Petaceta es mi doctrina, un placer que me domina. Es la diosa de erecciones, es reina de corazones. Aplícalo con saliva, un placer que no imaginas. Una chuche que da un gusto, no hay mayor placer adulto. Nuestro hogar y medicina es potente golosina. Prueba un poco y si te anima, tengo más en esta esquina. Petaceta en la vagina, petaceta en los cojones. Una chuche para adultos y peta el mundo a revolcones. Una chuche para adultos y peta el mundo a revolcones.